contenidos bíblicos que contiene la Biblia. No todo lo que está en la Biblia es enseñanza. No todo lo que hizo Jesús es para que nosotros lo imitemos, lo repitamos en nuestra vida. No, no todo. Por ejemplo, dicen los protestantes, algunas sectas, nosotros hacemos todo lo que hizo Jesús. Esto lo vas a contar a tu abuelita, ¿eh? Pero no a nosotros que sabemos algo de la vida de Cristo. A ver, Jesús se circuncidó a los 8 días de haber nacido. ¿Acaso también los protestantes reciben la circuncisión a los 8 días? Ah, no, esto no. Ahí está. Ya está. Jesús, desde los 12 años, cada año iba a Jerusalén a las fiestas de Pascua. Y ellos van a Jerusalén cada año a las fiestas de Pascua. Ah, no, ahí está entonces. Pero nosotros guardamos el sábado. Ah, guardan el sábado. Pero no hacen todo lo que hizo Jesús. Y Jesús, ¿por qué el sábado iba a la sinagoga? Precisamente por la misma razón por la cual se circuncidó, por la cual cada año iba a la fiesta de Pascua, iba a Jerusalén, porque estaba cumpliendo con la ley de Moisés. Jesús vivió en el Antiguo Testamento, por eso cumplió con la ley de Moisés. Ahora, si ustedes cumplen el sábado, ¿por qué no cumplen con la circuncisión? ¿Por qué no van a Jerusalén? Ah, nosotros cumplimos todo lo que hizo Jesús. Lo vas a contar a tu abuelita. Es que nosotros bautizamos en el río. Bueno, ¿y solamente esto hizo Jesús? No. Después que Jesús salió del río, ¿a dónde fue Jesús? Al desierto para orar y ayunar. ¿Cuánto tiempo? 40 días y 40 noches. ¿Y ustedes ayunan 40 días y 40 noches? Ahí está. Después que se bautizan ellos, ¿ayunan 40 días y 40 noches? No. ¿Acaso desayunan? Pero no ayunan, que es otra cosa. No es lo mismo desayunar que ayunar. ¿Y Jesús a qué edad murió? Y ellos mueren a los 33 años. ¿Visto que no cumplen? ¿Y Jesús cómo murió? Y ellos que dicen que hacen todo lo que hizo Jesús, ¿mueren crucificados? No, entonces estás tomando el pelo entonces. Solamente que para gente ignorante pueden decir, hacemos todo lo que hizo Jesús. No, no hay que hacer todo lo que hizo Jesús, sino lo que Jesús enseñó, mandó, no lo que hizo Él. La Biblia contiene muchas cosas. No todo lo que está en la Biblia es enseñanza para cumplir mandatos, no. La Biblia contiene creencias, contiene opiniones, costumbres, muchas cosas. Creencias, por ejemplo, en campo científico. La gente de aquel tiempo, cuando se escribió la Biblia abarca unos 1000 años, ¿eh? Se escribió la Biblia más o menos durante 1000 años. Muchos autores distintos, lugares distintos, culturas distintas. La Biblia refleja, presenta la cultura de aquellos pueblos, la mentalidad de aquellos pueblos. Está en la Biblia. Si la Biblia se hubiera escrito hoy, no sería lo mismo. presentaría la misma enseñanza, pero no presentaría las mismas creencias. Por ejemplo, si yo hubiera escrito la Biblia aquí en México, en la Biblia se hablaría de la Llorona. Se hablaría en la Biblia de los chaneques. Se hablaría en la Biblia de limpias. Se hablaría de la Biblia, todo lo que la gente opina estaría en la Biblia, presentando las creencias del pueblo de hoy. Pero ya que la Biblia se escribió hace tanto tiempo en otra cultura, se presentan las creencias de aquellas culturas, maneras de pensar. Pero no son enseñanzas, son creencias, nada más. En campo científico, por ejemplo, los antiguos pensaban que había la tierra era como una enorme masa, una enorme tortilla, grande, y sostenida por columnas, y las columnas apoyaban abajo en los abismos. ¿Dónde estaban estos abismos? ¿Quién sabe? Y después, arriba, donde vemos el azul del cielo, esto era de concreto. Concreto. Y arriba había aguas, había depósitos de nieve. Así que cuando llovía, se abrían las cataratas del cielo, como todavía se dice, como dice la gente ahora, se abrieron las cataratas del cielo. Esto viene de las ideas antiguas. Los antiguos pensaban que había depósitos y se abrían las cataratas y bajaba el agua. Se abrían las cataratas y bajaba la nieve, había depósitos. La gente no sabía cómo se formaba el agua, cómo se formaba la nieve. Pensaban que ya estaba arriba la nieve. Todo estaba arriba, todo depositado. Así que Dios ordenaba a los ángeles, ¿listos? ¡Abran! ¡Vámonos! ¡Bum! ¡Rápido! Agua, nieve, granizo, según lo que ordenaba Dios. Y los ángeles a moverle rápido. Era la idea de los antiguos. Y esto está en la Biblia. La Biblia dice lo mismo. Página 72. Compuertas del cielo. Génesis 8:2. Bases de la tierra. Job 38:6. Depósitos de nieve. Job 38:22. Estanques del cielo. Job 38:37. Etc. También respecto al sol, los antiguos pensaban que la mañana el sol se levantaba, corría por el cielo, la noche bajaba, allá estaba una chalupa lista, entraba el sol, había un río, daba la vuelta alrededor, llegaba otra vez la mañana al mismo punto, y la mañana otra vez a subir al cielo. Así se imaginaban los antiguos, y así está en la Biblia. Pero la Biblia está presentando no una enseñanza, sino una creencia. Se habla de puesta del sol. Todavía ahora nosotros decimos puesta del sol. La puesta del sol, a la puesta del sol nos vamos a ver puesta. El sol no se pone, son las gallinas que ponen. Pero el sol no pone nada, no se pone nada. El sol está en el mismo lugar. Es la tierra que se mueve, como una manzana que se mueve. Pero el sol está lejos. El sol no toca la tierra. Pero la Biblia dice así. Son creencias populares en campo científico. En Job, en Josué, capítulo 10, versículo 13, se dice, se detuvo el sol hasta que el pueblo hubo tomado desquite de sus enemigos. Se detuvo el sol. Detente sol, gritó Josué. Él quería terminar la batalla, estaba ganando ya. Pensó Josué, si esperamos para mañana, durante la noche los enemigos escapan, se organizan y nos atacan otra vez, mejor organizados, y podemos perder. Ya que de una vez estamos ganando, que terminemos la batalla. Y por eso pidió a Dios que el día pudiera ser más largo. Y oró. Y después ordenó al sol, detente sol. Porque él se imaginaba que el sol daba la vuelta. Detente sol. Y después tuvo la impresión de que el sol se había detenido. El día había sido más largo. En conclusión, ¿el sol se detuvo, sí o no? No, porque está siempre detenido. Y él está en el mismo lugar. ¿Y la tierra que daba la vuelta, se detuvo? No. Si se detiene la tierra, todo lo que está arriba de la tierra, a volar todo, ¿eh? ¿Entendido? Es como un carro, va a grande velocidad, se detiene, boom, a volar todo. No se detuvo nada, no pasó nada. ¿Qué es lo que pasó? Dios ayudó a los israelitas. Le dio más fuerza, más valor, y pudieron hacer en menos tiempo lo que normalmente se hace mucho tiempo. ¿Entendieron? El tiempo tiene algo de relativo a uno. Uno siente el tiempo más largo o lo siente más corto. A veces uno dice, híjole, el día cómo se pasó rápido. Otra vez el día no pasó. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Una muchacha quiere ir a ver la película con el novio. Entonces el novio habla con el suegro. ¿Me das el permiso de llevar a mi novia a ver la película? Entonces el suegro se pone serio. Bueno, cuidado, A las 9 de la noche de regreso, son las 4 de la tarde. A las 9 de regreso. Sí, muchas gracias, cómo no, son las 4. Llegamos allá a las 4 y media, vamos a tomar una nieve. A las 6 empieza la película. A las 8 termina, después tomamos otra nieve, una vuelta alrededor del parque. Y a las 9, a las 8 y media estamos aquí. Bueno. Van a ver la película, primera función, segunda, tercera, cuarta función. Muchachos, medianoche, sálganse todos. Ya es medianoche, ni vieron la película. El tiempo pasó en un momento. En un momento. Regresan a la casa, una tremenda paliza. Es que no nos dimos cuenta. ¿Cómo no se dieron cuenta? No, es el reloj. El tiempo pasó en un momento, dice el suegro, no fui yo que moví la cosa. ¿Cómo? No. Otro caso, el suegro regresa del campo, cansado, fastidiado, aburrido, no se fija y se sienta sobre la plancha caliente. Empieza a gritar como demonio, se levanta, grita y todo echa en agua, se sienta en una cubeta de agua, a ver si... Bueno, ¿cuánto tiempo? Un minuto, toda la operación, pero le pareció una eternidad, entre gritos, mentadas. Un minuto, y no pasaba este minuto, hasta que lo trajeron el agua y pudo meterse en la cubeta sentado. Aquí vemos entonces cómo el tiempo es relativo. Página 73. En campo de las antiguas leyendas, todos los pueblos antiguos tenían leyendas, cuentos. Los pueblos antiguos hablaban de unión entre dioses y seres humanos. Y de estas uniones nacieron los héroes, semidioses. La Biblia en Génesis 6 del 1 al 4 presenta lo mismo. Habla de que los hijos de Dios se enamoraron de las mujeres y nacieron los héroes de la antigüedad. Prácticamente el autor sagrado que está haciendo, un relato, un resumen de la historia antigua, de las leyendas, de los cuentos antiguos, solamente quitando sin algo pagano, no decir los dioses, porque hay un solo Dios. Entonces, los hijos de Dios, los ángeles, cambiando un poquito, pero presentando esto que ya se encuentra en las culturas antiguas. Pero no porque está en la Biblia, es cierto, no, son leyendas. Leyendas, cuentos antiguos que está en la Biblia. Pero no dice la Biblia, está en la Biblia, es cierto, no. No todo lo que está en la Biblia es cierto. La Biblia presenta creencias populares. Sería como si yo cuento un chiste, Padre Matuli cuenta un chiste, y toda la gente dice, claro que es cierto, olvídate. Entonces el Padre Matuli dice una mentira y va a decir, no, es cierto, es cierto. Si es un chiste, es un chiste. Lo cuenta el Padre Matul, lo cuenta el Papa, lo cuenta el Obispo, es siempre un chiste. Lo cuenta Salinas de Gortari, es siempre un chiste. Si es un chiste, es chiste. Así que también la Biblia cuenta leyendas, creencias, presenta cosas que no son ciertas, pero se cuentan, se transmiten. Los testigos de Jehová dicen, no, no. Y en esto basan precisamente todos sus pensamientos. No, no, no. Y ponen dibujos en sus libros, donde se ven las muchachas bañándose cerca de un arroyo, y arriba, más arriba de las nubes, los ángeles viendo, asombradísimos. Nunca los ángeles habían visto una muchacha. Un ángel llama a otro. En aquel momento Dios estaba dormido, no se daba cuenta. Así que los ángeles se reúnen allá. ¿Qué está pasando? ¿Qué hubo? Fíjate allá. ¡Oh! Piden prestado un cuerpo. ¿Quién sabe a quién, cómo, cuándo, rentándolo o cómo lo hicieron? Pidieron prestado un cuerpo, se hicieron hombres y bajaron a la tierra. ¿Cómo se ve en la televisión? Los que ven la televisión habrán visto ciencia ficción, todas estas cosas. Ven, para los testigos digo, esto es cierto, esto es cierto. Cualquier babosada que ven es cierto para ellos. Es cierto, claro. Y así lo ponen en sus libros. Los ángeles bajan, empiezan a platicar con las muchachas, las enamoran, se casan. Las muchachas quedan embarazadas. Dios despierta del sueño, se había dado cuenta Dios. ¿Qué pasó? ¿Dónde están? ¿Qué está sucediendo aquí? Empieza a gritar. ¡Vengan aquí bandidos! Rápido los ángeles se esfuman, el cuerpo se esfuma, se hace humo. Arriba, a las nubes. Y allá Dios los espera y les da una tremendísima paliza. Estos son los demonios que hicieron actos abominables. Estos son los demonios. Puro cuento. Y los testigos de Jehová pasan esto porque lo dice la Biblia. No dice esto la Biblia, es un invento de ustedes. Está presentando la Biblia una leyenda nada más. Y ustedes toman como cosa cierta. Le añaden, le ponen otras cosas y forman sus cuentos. En campo religioso filosófico, respecto a los muertos, los antiguos pensaban en Roma, en Oriente, en México también, pensaban que los muertos vivían en cuevas, en lugares especiales. También aquí, en México, es la creencia de todos los antiguos. Muchos de ustedes piensan igual. No les vamos a dar una paliza. Cada quien está libre de pensar como quiera. En esto no hay ninguna enseñanza en la Biblia. La Biblia no enseña nada. Los antiguos pensaban que los muertos estaban unidos, juntos, congregados, en algún lugar, en cuevas. En cuevas. Y estas cuevas se llamaban infiernos. Infiernos quiere decir lugares subterráneos, cavernas, cuevas, eso quiere decir. Así que en los infiernos estaban los muertos, las almas de los muertos. Aquí en México, ¿por qué hay tantos perros en las ciudades? ¿Por qué no los matan? ¿Por qué cuando nacen los perros no matan los perritos y dejan uno solo? Que van a cuidar, que le van a dar de comer. Así se hace en otras naciones. Cuando nacen los gatos, los perros se matan. Al nacer se matan. Y se deja uno o dos que tú vas a cuidar. Aquí no. Crecen los perros y se dejan crecer a todos. Pero hambriento, buscando por la calle, a ver quién le da de comer. Y en otra parte no, se matan de plano. Pero aquí tienen miedo a matar a los perros. ¿Por qué? Porque es una creencia antigua en México, que para poder pasar el río, Para ir al lugar de los muertos se necesita el perro. Y por eso hay que cuidar el perro, hay que respetar los perros. Ojalá que haya muchos perros, que son los que ayudan para pasar. Creencias antiguas. Ahora, esta creencia está en la Biblia. La Biblia habla de infiernos como lugares donde hay muertos, donde se reúnen los muertos. No como castigo y todo, no, infiernos, lugar donde todos los muertos están juntos. No se distingue bien, mal, son buenos, son malos, todos. Eso está en la Biblia. Dice Efesios 4:9, que quiere decir, sino que antes había bajado a las regiones inferiores de la tierra. Jesús al morir fue a los infiernos. En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 19 y 20 se dice que Jesús al morir fue a predicar a los muertos, a los espíritus de los muertos. Entonces hay que distinguir aquí dos cosas. Número uno, enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Con la muerte de Cristo llegó el anuncio de la salvación, la buena noticia de la salvación también a los muertos. No solamente Jesús salvó a los que iban a nacer después o los que estaban viviendo al tiempo de Cristo, sino con su muerte y resurrección Jesús salvó también a los que habían muerto antes. Esa es la enseñanza.